Fin de espacio publicitario. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Bien, ¿y vos? Aquí estamos, escuchando un programa magnífico en radio. Bueno, estabas escuchando otra radio. Bueno, no. Vamos a aclararle a la gente que estoy hablando con José Verdi, porque continúa el ciclo de laúdes y guitarras antiguas. Exactamente. Eso está organizado por ALGA. Aclaramos quiénes son ALGA. ¿Cómo? ¿Quiénes son la gente que forma a ALGA? Bueno, hay toda una comisión y un grupo de socios. ¿Estamos saliendo al aire? Porque sí, no directamente. Ah, no, porque no escuchaba por la radio que estuviera saliendo. Ah. El tema es, hay una comisión directiva que está Gabriel Shevor, está Dolores Costoya, Hernán Vives, gente que está en el mundo del laúd. Walter Ujaldón, Analía Rego, algunos valores jóvenes también dentro de la comisión, y un montón de socios que de a poco se van incrementando entre gente, la mayoría gente que toca o la guitarra o el laúd, y alguno que otro que es socio porque ama este tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Claro, y pasado mañana tienen un concierto. Tenemos un concierto dentro de un ciclo que ya empezó hace un par de semanas. Sí, ha formado parte de nuestras novedades. Sí, empezó el primer viernes de abril, el viernes primero exactamente. Bueno, siguió el 8 y ahora este viernes tenemos un concierto compartido entre Dolores Costoya y yo. Dolores va a tocar en la primera mitad Tiorba, con obras de Katzberger y Piccinini. Yo en la segunda parte voy a tocar en tres guitarras románticas distintas, en una Guadagnini 1827, en una Panormo 1832 y una Stauffer 1830, que son reproducciones que hice entre el 2001 y este año, y que voy a cambiar dependiendo del autor, ¿no? Porque José, voy a usar Giuliani, voy a usar la Guadagnini, eso voy a usar la Panormo, y en Merz voy a usar la Stauffer, ¿sí? Sí, te decía que si alguien nos pregunta qué es Tiorba, porque no es un término muy frecuente para todos los oyentes. Exacto, pensaba explicarte eso. La Tiorba es un instrumento de la familia del laúd, que sería algo así como un laúd bastante grande con cuerdas agregadas. O sea, un laúd, la gente reconoce la forma, es esa forma de almendra que tiene el casco, parecido al de la mandolina, de un tamaño similar, digamos, en tiro a lo que es una guitarra, para que la gente se pueda ubicar en cuanto al tamaño, porque seguramente vi una mandolina en manos de los gondolieri de Venecia, y el laúd en alguna pintura renacentista, si no lo conoce personalmente. Esto tiene un mango mucho más largo, el instrumento suele superar el 1,80 m de longitud, Y en ese segundo mango que tiene, en ese mango alargado, es donde están las cuerdas más graves, que se tocan al aire, se tocan sin apoyar, sin modificar la longitud con los dedos de la mano izquierda, como pasa con los dedos, con las otras cuerdas, ¿no? Claro, como pasa en una guitarra. ¿Sí? ¿Suena por simpatía? No. Bueno, vibran por simpatía desde ya, porque si está tocando una nota, los armónicos correspondientes van a vibrar. Sí. Pero se usan como bajos, son notas más graves que las otras del laúd. Generalmente bajan en escala de acuerdo a la tonalidad, ¿no? Si tenés una última nota de la Tiorba que es un la, entonces tendrás sol, fa, mi, re, do, si, la, y a lo mejor tenés fa sostenido, o a lo mejor tenés mi bemol y si bemol, ¿no? Depende de la tonalidad, la afinación de esas cuerdas van a variar a lo mejor en medio tono, algunas, para obtener una escala o obtener una resonancia adecuada, ¿sí? Claro, es un instrumento bellísimo. Y que tiene una particularidad, es tan grande, porque es más grande que un laúd en realidad, que no podían fabricar, supuestamente no podían fabricar cuerdas tan finitas para afinar la primera y segunda cuerda, claro, que no se rompieran. Porque calculamos que una cuerda de laúd normalmente en tripa tiene entre 0,32 y 0,34 o 35 de milímetro, ¿sí? Sí. 0,34 y 0,35 de milímetro. Estamos hablando de algo bastante delgado. Si ya la cuerda, en vez de tener alrededor de 60 centímetros de tiro, tiene, no sé, 68, 70, empieza a ser un problema. Ya, claro, ser más finita que eso no se puede. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Afinaron esas cuerdas más graves, uh-huh, una octava baja. Entonces, la digitación se, se complica bastante. Claro. Y la sonoridad queda maravillosa. Realmente es una sonoridad preciosa. Y en manos de Dolores, ni que hablar, ¿no? Bueno, y de las tres guitarras que vas a tocar, ¿qué se puede decir con referencia, con relación a la guitarra actual? Bueno, son todas guitarras, todas reproducciones que hice en base originales de instrumentos del siglo XIX, de la primera mitad, todo esto anterior a la guitarra moderna. Ajá. Entonces son, digamos, uno se pone medio vicioso después, ¿viste? Empieza a usar alguna para cada cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, la Guadagnini, que es una guitarra de modelo italiano, que no tiene abanico como tienen las guitarras modernas, que tiene una construcción muy diferente a la guitarra moderna, más parecida a un laúd, por ejemplo, que en construcción interna, y a un violín, que una guitarra moderna, tiene una sonoridad muy transparente, muy clara, no empasta el sonido, cualidad imprescindible en una guitarra moderna, que tenga un buen empaste para hacer acordes bien parejos, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero acá lo que necesitas es diferenciar planos. Entonces, bueno, la Guadagnini tiene esa característica. La Stauffer tiene también esa característica, pero es un modelo que tiene unos graves con un sostén magnífico, o sea, graves muy firmes, y en este caso en particular tiene 24 trastes, contra 19 que tiene la guitarra moderna. Entonces ahí tenemos que la guitarra, el instrumentista podía componer siguiendo en los agudos bastante más allá. De hecho, Leniani en los caprichos utiliza, la nota más alta que viene Leniani fue un re, también en un único estudio de coste, de los 25 que conocemos, de los 27 que conocemos, los estudios superiores, hay uno de los estudios que llega también hasta un re. En una guitarra moderna eso no lo puedes hacer. Claro. Y tiene mango móvil, o sea, el mango es regulable, entonces podés regular la altura de las cuerdas, no cambiando la altura del puente, sino que con un tornillo, con una llave, regulás la altura de las cuerdas y podés decir, bueno, hoy me levanté con demasiada energía, así que la pongo un poco más dura, y hoy estoy muy cansado y la pongo un poco más blandas. ¿Y eso fueron soluciones que fueron encontrando distintos fabricantes a la sonoridad de la guitarra? Sí, del laúd, sí. La evolución. Ellos encontraron todo. Cuando te pones a ver lo que hicieron estos luthier, es increíble las soluciones que fueron encontrando. Por ejemplo, ahora apareció un famoso fabricante dando la gran novedad de tener un mango ajustable en un sistema medio complejo, y yo dudo un poco del sistema. Y esta gente ya, bueno, las Guadagnini, yo en mi Guadagnini no le puse mango ajustable porque no entendía cómo era, que para qué tenía ese tornillo. Como no trabajé sobre el original y no lo pude desarmar porque no podía desarmarlo. Claro. Y entonces no entendía qué venía ese tornillo ahí, si no era el mango desmontable, si la tapa va pegada sobre el mango. Pero aquí venía ese tornillo, así que no le puse el tornillo. Y después descubrí, cuando hice la Guadagnini Tercina, que es una guitarrita más aguda, más corta, y afina una tercera menor arriba que la guitarra normal, ahí descubrí qué era. Y entonces la hice con el mango regulable. Pero ellos ya en alrededor de 1820 estaban haciendo mangos regulables, por ejemplo. Ahora, ¿tenés idea de cuántas guitarras diferentes tenés? ¿Las contaste alguna vez? Y hasta ahora tengo 6. Ah. Y probablemente este año termine con 8, porque hay dos que tengo que terminar. Que es otro modelo de Panormo, un modelo un poco más refinado de Panormo, que en su momento lo vendía mucho más caro. Y duplicar este Stauffer, porque quería tener los dos para hacer dúo, ¿no? Para tener dos guitarras iguales, digamos. Tener la posibilidad de decir, bueno, quiero hacer dúo, dos guitarras iguales, es interesante. Tengo dos Guadagnini iguales, entonces cuando hago dúo, por ejemplo, con Marisabel Sievers, utilizo, por ejemplo, dos Guadagnini iguales, y eso te da una homogeneidad tímbrica increíble. Que por ahí, qué sé yo, el año próximo pensábamos hacer Los Dos Amigos de Sor, y es una obra que escribió Sor para tocar con Aguado. Claro. Y Aguado tenía entre las guitarras, bueno, se llevó a España dos guitarras, una Lacotte y una La Prévost, dos guitarras francesas. Uh-huh. Y ya en París tenía esa guitarra, La Prévost. Entonces, bueno, mi idea es, La Prévost ahora la tengo en proceso de construcción, entonces tocar guitarras con una Panormo, la parte de Sor, y una La Prevot, la parte de Aguado. Ahora, no elegís compañeras para hacer la experiencia, ¿no? ¿Cómo? Que no elegís compañeras, digo. No, yo siempre digo que la culpa de esto la tiene Israel, yo no tuve nada que ver. Es una persona tan accesible y tan maravillosa como persona, además de la profesional que es, que te digo sinceramente y lo repito, yo si me hice amigo de Isabel fue por culpa de ella, ¿no? Y claro, porque es una persona muy amable, porque ella me invitó a tocar con ella un día en su casa y terminamos haciendo un dúo. Entonces, digamos que no se encuentra uno todos los días con gente de esa calidad, ¿no? No, realmente es encantadora. Sí, así que bueno. Volvemos al concierto, hablamos los detalles. Bueno, es en el la Asociación Cultural Pestalozzi, en la Escuela Pestalozzi, ahí en Belgrano R. Sí, Freire 1882. Exacto, en Freire 1882, creo que es Pampa entre Pampa y Sucre. La entrada para el público en general cuesta 30 pesos. Para jubilados, estudiantes y socios de la asociación son 20 pesos. ¿Sí? Bueno. Y tratamos de que el concierto empiece puntualmente 20:30 este próximo viernes. ¿Sí? Al cual, por supuesto, estás invitado vos y está invitada tu esposa. Bueno. Como suelen ir a los conciertos, así te agradezco mucho. No nos va a ser posible, pero consideramos que te agradecemos mucho la invitación. No, por favor, nos veremos en el próximo concierto, en todo caso. Sí, en todo caso, y si no, algún día me daré una visita por ahí para presentarte alguno de mis juguetes nuevos. Cuando guste. Bueno, un abrazo grande y gracias por difundir todo lo nuestro. No, al contrario, que te vaya muy bien. Chao. Aires de flores. Respiralos. Tu radio te acompaña.